Comienza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a La Osa Perdida. Esperamos que tuvieseis una fantástica entrada de año y que entre los muchos propósitos que nos hacemos en estos días, el seguir formándonos y trabajando por los derechos de los animales hayan sido de los primeros. Hoy no voy a decir que tenemos un programa muy especial, sino que será un programa muy atípico. Hoy la osa comienza su hibernación. Antes de continuar, queremos agradecer a la radio comunitaria Onda Color de Málaga, que nos emite desde la 107.3 FM, y a Radio Almaina de Granada, que nos emite desde la 88.5 FM. Ha sido un auténtico placer que estos dos proyectos sumasen en su parrilla a esta pequeña osetna. Nuestra web y redes van a seguir activas, así como iVoox y Archive.org. La música que hemos ido poniendo jueves tras jueves la tenéis en nuestro perfil de Spotify y YouTube, junto además a material audiovisual que hemos ido recopilando. Al mismo tiempo, también durante estos 44 programas llenos de información sobre los derechos de los animales, esperamos que todo lo que hemos hecho os sirva para poder seguir aprendiendo y compartiendo. Hoy recopilaremos voces que nos han ido acompañando durante este año y medio. Reflexionaremos sobre temas que no hemos podido trabajar como nos gustaría y que hemos dejado pendiente. Y, como no, vamos a divagar un poquito para salirnos del guión y dejar que el impulso nos acompañe en el programa de hoy. Rebeca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ruth. ¿Qué tal el comienzo del año? Bien, pues la verdad es que ha sido un comienzo de año muy activo. Hay un montón de cosas dentro de lo que es la liberación animal. Así que, bueno, pues con mucha energía y ganas de continuar el año. Aunque, bueno, con esta pequeña despedida. Pues, amigas y amigos, vamos a dar comienzo al programa típico de hoy. Así que, comenzamos La Osa Perdida. Sugar. Bueno, nosotras desde el primer momento lo que quisimos hacer fue darle solvencia científica a los argumentos del movimiento, porque esto pasa en todos los ámbitos y sectores y toda forma de activismo necesita tener conocimiento detrás que pueda utilizar de algún modo para apoyar sus argumentos, ¿no? Este conocimiento puede ser de muchos tipos. Puede ser un conocimiento muy empírico, muy de investigaciones empíricas, incluso cuantitativas sobre el terreno y tal, por ejemplo, de las percepciones de los ciudadanos al respecto del maltrato animal. Puede ser más cualitativo, puede ser simplemente reflexiones puramente éticas, puede ser de muchos tipos. Pero es muy importante que se refuercen los argumentos con lo que hoy se considera ciencia, en cierta manera, ¿no? Porque no significa esto que yo personalmente, no sé si aquí hablo como representante del centro, no creo en absoluto, pero yo personalmente no creo que la ciencia está sobrevalorada, ¿no? Y que muchas veces hacemos con el pretexto de que es científico, hacemos cosas que no son necesarias o incluso son negativas y no convienen. Pero en cualquier caso, vivimos en una sociedad en la que el conocimiento científico, la solvencia científica, el rigor científico ayudan a que tu argumento tenga más solvencia. Es lo que te permite que una determinada clase política pues se atreva más o menos a llevar adelante una iniciativa y que la sociedad en general la comprenda y la adapte y la acepte mejor o peor, ¿no? El conocimiento científico está ahí con un peso muy importante. Pues el antiespecismo es el rechazo a la discriminación de los individuos por razón de su especie. Uh-huh. Esto a nivel también teórico, ¿no? Luego, sí. A nivel práctico, pues las implicaciones son importantes, porque por una parte implica que renunciemos a participar de todas aquellas prácticas que supongan causar daños a los animales no humanos, uh-huh. Por lo tanto hacernos veganas, y por otra parte pues no solo dejar de causarles daños, sino ayudarles cuando están en una situación de necesidad, uh-huh. Y por lo tanto, además del veganismo, el antiespecismo implica en la práctica volverse activista para defender a los intereses de los demás animales y para impedir que otros dejen de causarles daño y buscar proveerles de esa ayuda cuando lo necesitan. Uh-huh. Pues eso sería, creo yo, una definición así muy genérica, sí. Pero que creo que más o menos todos podríamos estar más o menos de acuerdo. Recalcar que esto es una revolución y recalcar que bueno, que hay que estamos en una etapa que sigue siendo una revolución, porque la sociedad está cambiando, pero claro, le queda muchísimo, ¿no? por hacer, queda todo por hacer, sí. Y entonces tenemos que plantearnos muchísimas cosas los activistas y los académicos todos y las relaciones de poder que hay detrás. Nosotras, como esta es una asociación de estudios críticos animales y es una perspectiva que yo personalmente la tengo muy incorporada en mi trabajo, es lo que hemos querido hacer en esta conferencia, es este congreso, que es incorporar también de forma muy clara la visión anticapitalista, porque y hay el power que hay en el título, ¿no? El poder. Sí. porque, bueno, desde todos los puntos de vista, lo que sucede hoy en día, la masiva explotación de los animales no humanos que hay hoy en día, está totalmente relacionada y vinculada con el capitalismo, capitalismo desde su nacimiento. Esto no significa que antes del capitalismo no existiera explotación, pero sí que con el capitalismo se produce un incremento de las posibilidades de hacer lo mismo, pero a una escala masiva. Y esto es una paradoja, porque por un lado la revolución industrial libera muchos animales, sobre todo los animales que se utilizaban para la tracción, los libera, ¿no?, de este trabajo, pero por otro lado permite que se implante en el sector agrícola que explota animales no humanos, pues que se implanten unas técnicas de explotación que permiten, pues, que estemos en estos momentos esclavizando a miles de millones de animales que ni siquiera la gente ve, que no existen, o sea, que no los ve nadie, no los ve nadie, ¿no? Y de hecho los pocos animales que la gente ve, que son las poquitas vacas que todavía tenemos en los Pirineos, por ejemplo, aquí algunos pequeños rebaños de cabras y ovejas, esto es lo que la gente cree que es la ganadería industrial, y esto es el 0,5 o el 1% de la realidad, ¿no? Y esto es debido a la implantación de las técnicas del capitalismo más sofisticado en la explotación de estos pobres individuos. Y aquí el capitalismo tiene un papel enormemente importante, ¿no? Cuando hablamos de especies no estamos hablando de individuos, ¿no? Yeah. No hablamos de especies, las especies son unos conjuntos abstractos que existen, que no tienen nada que ver con los individuos sintientes. Y de hecho, bueno, como ya hemos hablado otras veces, muchas veces para preservar a determinadas especies se llevan a cabo determinadas acciones que implica sacrificar los intereses de los individuos sintientes. Sí. Y por lo tanto, yo creo que si hablamos de igualdad, debemos hablar siempre de igualdad entre individuos sintientes, ¿no? Ya sea entre individuos, si estamos considerando solo seres humanos, o estamos comparando humanos con no humanos, ¿no? Y en esta comparación, que es una comparación necesaria para tratar cuestiones de justicia, lo que debemos preguntarnos es, cuando consideramos a todos los individuos sintientes, independientemente de su especie, debemos preguntarnos por quiénes se encuentran en peor situación. Es decir, ¿a quién les va peor de todos estos? Porque si tenemos una preocupación verdadera por la justicia y de verdad buscamos, como hablaba al principio, neutralizar estas desigualdades estructurales, necesariamente hay que tener en cuenta los animales, las especies, porque son quienes están en peor situación, ¿no? Desde un punto de vista de la igualdad, son los que reciben más daños fruto de esa desigualdad en la que se encuentran, ya sea los que están bajo explotación humana o los que están sufriendo daños en el medio natural. Ellos son quienes se encuentran comparativamente peor con respecto a los seres humanos. Tengo que decir que las voces con las que hemos querido empezar este programa son de nuestras mujeres de referencia, Katia Faría y Nuria Almirón. Dos personas que creemos evidentemente indispensables dentro del movimiento por los derechos animales. Sabéis perfectamente que las podéis leer, escuchar y ver en artículos, entrevistas y conferencias que están disponibles en la red. Rebeca, ¿qué piensas? Pues justo lo que has dicho, si no a lo mejor indispensables, pero sí muy relevantes, ¿no? Y de las que podemos aprender un montón. Ya hemos escuchado un poquito del trozo que estuvieron cuando estuvieron en el programa y la verdad es que fue una maravilla escucharlas, ¿no? También te da mucho que pensar, que reflexionar y sobre todo inspirarte para seguir haciendo más cosas por la liberación animal. Sí, la verdad es que, como indicábamos al principio, hay temas que no nos ha dado tiempo a tocar porque realmente es que hay muchísimos y, bueno, a pesar de que hemos estado un añito y medio, que tampoco es tampoco, ¿no? Y hemos generado bastante material. Mira que se han tocado muchos, efectivamente. Claro, claro. Pero hay uno que nos quedó ahí sin poder, bueno, uno, varios, pero que justo ahora que hemos querido empezar con estas dos maravillosas mujeres, sobre todo uno de los temas que toca Katia, ¿no? Bueno, varios. Uno, el intervencionismo, que además una de las últimas sugerencias que tuvimos de personas que nos escuchan a través de concretamente el correo electrónico, nos dijeron que estaría muy bien poder hablar sobre este tema, sobre el tema del intervencionismo. algo que bueno, que a mí me parece fantástico. Sí, poder... además que es un debate muy abierto ahora mismo, ¿no? Dentro del movimiento, y la verdad es que hay mucho que decir y que reflexionar sobre ello. Sí, y ya no solo dentro del movimiento, sino que hay muchas personas que bueno, pues a lo mejor que están más cercanas, podríamos decir, al ecologismo, aunque ya hemos hablado de esto en programas anteriores, ¿no? Pero sí que, o tienen una conciencia también por el espacio natural, están como muy cercanas al intervencionismo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema que nos hubiera gustado desarrollar con profundidad con Katia, ¿no? Que bueno, que una de las personas que nos escuchaban sí que nos había pedido. Entonces, bueno, una espinita que nos queda aquí de momento. Pero bueno, que es un tema como muy muy interesante que bueno, que dejamos ahí por el momento, ¿no? Y bueno, para que si quien quiera seguir investigando también, pues en internet el blog de Katia también hay bastante información. Sí, y hay aparte hay publicaciones, acaba de sacar una el CDAN también, donde ella dio una charla que la tenéis colgada en nuestro canal de YouTube, y bueno, han sacado una publicación con varios autores y precisamente pues bueno, hablan de la tesis de Katia, precisamente, que donde ella pues bueno desgrana, ¿no?, un poco todo lo que es la relación de los animales y la intervención de los mismos, ¿no?, en espacios, bueno, considerados como salvajes, sí, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y bueno, en el caso de Nuria, pues bueno, vosotras mismas ya la habéis escuchado en un programa no muy lejano, además, que lo tuvimos hace poco. Sí, fue hace poquito. Y lo que decíamos, pues bueno, a nosotras nos encantó escucharla y escuchar también lo que hacen en el Centro de Ética Animal, ¿no? Que, bueno, sobre todo a mí me gustó muchísimo lo del trabajo que hacen con los periodistas para intentar acabar con el lenguaje especista y esa propuesta pedagógica, ¿no?, para que se hable en los medios de otra manera hacia los animales. Me gustó muchísimo. Sí, además, precisamente el tener, ¿no?, pues bueno, lo que es este centro y bueno, y quizás las personas más vinculadas al mundo del pensamiento, de la reflexión, de la educación, ¿no?, que sí que ahí se hayan unificado, ¿no?, y que estén en todo momento pues pendientes de cómo nos relacionamos, no solo en los medios, ¿no?, sino también desde el ámbito teórico, que eso es muy importante, porque al final es ahí, es nuestra base también, claro, para seguir formándonos, ¿no? Entonces, realmente es fantástico que haber podido tener a estas dos mujeres con nosotras en la OSA y, bueno, muchas otras más que hemos tenido, pero bueno, hoy hemos querido empezar por ellas. No podíamos elegir tampoco a todas, ¿no? Al final tenemos una hora y, bueno, pues habíamos metido a todas en realidad. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que vamos, es que y todas las que no hemos podido aún hablar con ellas, ¿no? Porque, por suerte, hay muchas y muy buenas y totalmente imprescindibles realmente en la defensa por los derechos de los animales. El veganismo blanco es un veganismo que no va a cuestionar este sesgo y va a reproducir un discurso totalizante sobre cómo cada pueblo debe llegar a la liberación animal, ¿no? Adjudicándose obviamente la tarea de veganizar el mundo, puesto que hay dos tipos de sujetos en el mundo, ¿no? Los receptores de idea y los creadores de ideas, ¿no? Y esto, bueno, es solo por decir algo de lo que hasta ahora ha sido, ¿no?, el veganismo más visible. La siguiente pregunta que te iba a hacer, que yo creo que ya nos has contestado, Gaba, es por qué supone un problema el veganismo blanco, ¿no? Y justo lo que nos decías, porque ignoraba una serie de ideologías por su discurso, ¿no? Resumiendo un poco lo que nos decías al principio, ¿no? Ese es el problema real del veganismo blanco. Cuando las personas racializadas nos enunciamos como veganas desde este lugar, desde esta lógica de pensamiento que te comentaba, pues puede leerse como una aspiración, como un blanqueamiento, como un paso más cerca a este sujeto hegemónico, aunque nuestras sinceras políticas pues sean otras, ¿no? También al concebirse el veganismo como un privilegio de clase, estructuralmente hablando, o sea, no quiero decir que todas las personas racializadas seamos de clase baja, sin embargo, o lo seremos o indistintamente seremos colocadas en este lugar. Y esto, en contraposición con los altos costes de la comida vegana, refiriéndome por supuesto a este tipo de comida vegana envuelta en kilos de plástico y súper procesada, con inversiones millonarias en venderte más que gluten y saborizantes artificiales, todo un estilo de vida corresponsable y saludable, también en contraposición con esto también puede verse como una demarcación, ¿no? Cuando la comida vegana, en mi caso y en el de muchos, es una reinvención de nuestra cultura culinaria, ¿no? Y más allá de esto, tal cual está configurado, representa un choque de discursos, ¿no? De aproximaciones epistemológicas muy distintas hacia la categoría humana y la categoría animal. ¿Y dónde se refleja ese veganismo blanco? Que, bueno, concretamente también, me hace gracia, te vas adelantando un poco a las preguntas que te voy a hacer, pero ¿dónde lo vemos reflejado, aparte de la comida, como decías? ¿Y de qué manera crees que podemos o se puede superar? Bien, aquí me voy a extender un poquito, ¿no? Porque cuando hablo de veganismo blanco, me gustaría decir que hay veganismos blancos en plural, ¿no? Que también hay pluralidad y diversidad en este lugar, ¿no? Por ejemplo, pienso en el antiespecismo y su manera de revalorizar lo animal. A mí me parece que aquí se refleja bastante, ¿no? Porque me parece que es profundamente antropocéntrico, que tiene este sesgo antropocéntrico, aunque suene contradictorio, ¿no? Desde una mirada de colonial lo es, justo desde la mirada de Circo, que es una filósofa de colonial afroestadounidense y por supuesto vegana. Pues ella menciona esto, ¿no? El antiespecismo, por un lado, subraya, ¿no?, desde el nombre, que la justificación moral por la cual nos permitimos explotar a los animales es que no son de la misma especie humana. Por eso subraya que, aunque no sean de la especie humana, pues sí comparten la categoría animal con nosotros. Entonces, pues, habla de animales humanos y animales inhumanos. Creo que estamos bastante familiarizados ya con por qué esta división entre animales humanos y animales humanos, ¿no? Enfatizando que busca realmente, pues, enfatizar que todos somos animales, que los humanos son animales, y que si los humanos son dignos de consideración moral, los otros, los billones de animales que comparten esta categoría biológica de animal, también deben tener consideración moral. Otro de los programas que a mí me pareció fantástico y sobre todo para reflexionar, y que creo que es uno de los objetivos de la OSA, aparte de para inspirarnos y para, bueno, pues hacernos pensar un montón de cosas, fue el de veganismos no blancos. Sí. Pues vino Gabriela, ¿no?, a contarnos un poco qué son los veganismos blancos, y qué problema hay con ellos, y también como mirar un poco desde dónde hacemos el activismo, desde dónde nos posicionamos nosotras, y tener en cuenta también a tener nuestros privilegios y a otras personas a lo mejor que no tienen tantos privilegios como nosotras, ¿no? Me pareció bueno, pues también fundamental, ¿no?, para pensar en ello. Sí, y además que fue un programa, bueno, aunque parece mentira que tenemos que estar dentro de esta didáctica, para algunas cosas sí creo que es muy necesaria, para otras es deberíamos, ¿no?, de ya ser nosotras las que realmente nos auto como nos autoenseñáramos, ¿no? Que no siempre también, en este caso, las compañeras racializadas tengan que hacer tanto ejercicio, ¿no? Uh-huh. Igual que nos pasa a las mujeres con el ámbito feminista, ¿no? Que parece que tenemos que estar todo el tiempo enseñando, ¿no? Y bueno, también ya somos mayorcitas y mayorcitos para saber dónde buscar y ir formándonos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que ha sido también un programa muy, muy de agradecer a Gaby por tener esa paciencia de formarnos y educarnos en los veganismos no blancos, y sobre todo lo que es muy importante, que también otra espinita que nos quedamos aquí, que queríamos haber hablado más programas con ella, poder seguir reflexionando sobre este tema, porque al final son ellas las que tienen que hablar, son nuestras compañeras racializadas, ¿no? Que parece que tienen que andar como dando empujones para que las oigamos, ¿no? Efectivamente, que somos nosotras también las que tenemos que, como bien dices, ¿no?, profundizar, o sea, repensarnos nosotras y trabajarnos nosotras las cosas sin que nos estén diciendo todo el rato lo que tenemos que hacer. Pero bueno, eso, que agradecemos muchísimo a Gaba que viniera a contarnos esto, y yo creo que nos ha servido de mucho, y a nuestras oyentes y nuestros oyentes, yo creo que esperamos que también. Sí, seguro. Además, también el hecho de que muchas de todas las personas, bueno, de las que han compartido estos tiempos con nosotros, y Gaba también lo ha hecho, nos han dado como muchísimas referencias. Entonces, sí, realmente es que eso ha sido un gusto, ¿no? Que ya no solo nos concedan ese tiempo para estar aquí hablando con nosotras y reflexionando, sino que al final nos den también material, que es de agradecer. Sí, sí, tenemos un montón de material ahí para trabajar este 2019. Sí, la verdad es que sí, ya solo, no solo acercándose de vez en cuando a algún programa, sí, pues bueno, pero ya más allá de todo lo que hemos ido colgando en las redes y que aún seguiremos colgando material, eso sí, porque hay cositas que se nos han quedado ahí y ahora justo como estamos, ¿no?, recopilando un poco todo lo que hemos estado haciendo durante este año y medio, pues hay cositas que iremos subiendo poco a poco. Ya sabéis que con la OSA no os vais a quedar nunca sin nada que hacer. Os vamos a ir recomendando cosas siempre. Eso por supuesto. Aunque nos vayamos a dormir, por supuesto. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We're sharing each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your pues nacemos, ¿no? Es, la fecha es algo relativo, ¿no? Como pasa en muchos proyectos, porque empiezas a hablar la idea y hay un momento en el que te das cuenta de que ya la has ejecutado hace unos meses, pero no queda claro exactamente en qué momento se funda, ¿no? Digamos que allá por 2012-2013, tiempo indefinido. Como te digo, había algunas personas que ya estábamos dentro del Bloque Anarquista Magdalena, ¿no? Que heredamos esta tarea de edición de libros, y cuando el local decide centrarse en otras tareas, porque era algo que no se podía abarcar, ¿no? La edición de libros ya sabemos que lleva bastante trabajo, ¿no? Y ocupa mucho tiempo, ocupa mucho espacio de tu vida y mucho espacio literal, físico. Entonces hubo varias personas del local y varias personas de fuera del local que vimos que esta tarea había que mantenerla y de hecho había que impulsarla, ¿no? Entonces decidimos crear una editorial autogestionada, horizontal, sin ánimo de lucro y solo por la liberación animal. El local Anarquista Malena había llegado a editar libros de otras temáticas y nosotras, dado el momento en el que estábamos y la situación del libro, por así decirlo, militante dentro del movimiento por los derechos animales, vimos que era necesario buscar, potenciar y editar libros de esta temática. Y así nació. Lo que más costó no fue que naciese el proyecto, lo que más costó fue encontrar el nombre. Ya, de hecho, es que es algo que además quería preguntarte sobre ello, porque es un nombre muy peculiar y especial. Cuéntanos. Es un nombre curioso, sí. Además, somos un poco tiquismiquis y es 8-2-4 escrito con letra y todo junto. 8-2-4 realmente no son tres números separados, son tres números que van juntos, son 824 y no es un número entero a secas, sino que son 824 millones, que es cuando fundamos la editorial, la última estadística del Instituto Nacional de Estadística de animales asesinados en España sin contar los peces para consumo humano, fueron 824 millones de animales aproximadamente. Los peces, hay que tener en cuenta que no se contabilizan porque como no se consideran individuos, va por toneladas. Entonces ya era totalmente imposible. Entonces nos quedamos con esta cifra, 824. Ahora ha crecido, ya son 900 y pico mil. Son muchísimos, pero tampoco vamos a cambiar el nombre de la editorial todos los años. Pero es un pequeño, muy pequeño homenaje a todos estos animales y para acordarnos siempre de... A veces flaqueas, ¿no? Como en todos los movimientos, hay veces en los que hay muchas tareas, tu vida está a tope, hay cosas que no salen y cuando estás, hay un poco que dices, no sé, y seguir adelante, piensas 8-2-4 y dices, 824 millones y te vuelven todas las energías y todas las ganas y pues para adelante con lo que haya. Dijimos, venga, pues con cuatro ahorros que teníamos nos pusimos ahí a lanzar el primer libro. Y a los 2 o 3 años publicamos este que te mencionaba de Jimena. Era prácticamente mi primer contacto con el mundo de la ética animal. Y claro, después de leerlo, pues yo ya no podía seguir mirando para otro lado. Entonces llegó la hora de promocionarlo, que fue para mí el verdadero reto. Cuando te tienes que exponer a tantísima... Yo pensando a quién le puede interesar este libro y cómo puedo hacerlo llegar a la gente que lee estos temas... Ya a la hora de enfrentarme a los vídeos que me encontraba por las redes, a tantísimos testimonios y imágenes, pues ahí ya se me rompía el alma, el corazón y no podía dejar de pensar en otra cosa. Entonces, poco a poco fue, pues eso, incorporándose en mi forma de vida esta visión permanente de estamos rodeados de sufrimiento animal completamente innecesario y dije, bueno, pues no quiero que se quede aquí. Esto ha sido una experiencia editorial interesante con un libro, pero quiero más. Entonces, bueno, tuvimos la suerte que nos llegó una propuesta muy interesante de una traducción de Ursula Wolf, una filósofa alemana, y también para Dilemmata pues salió este libro con la ayuda del CSIC, del Grupo de Investigación Dilemmata para la cuestión de la traducción. Y así poco a poco pues empezamos en esta colección que también trata de otros temas, pero a especializarnos en ética animal. Y luego ya por una relación personal que tuve la suerte de conocer a Sharon, José y Javier, los fundadores de Igualdad Animal, pues ahí dije, mira, desde la editorial podemos hacer los libros que estamos haciendo con Dilemmata, pero creo que desde Igualdad Animal se puede llegar a muchísimo más gente y que la aportación tenga mucho más valor. Y hicimos ahí el acuerdo de que los beneficios de la venta de los libros pues sean destinados a Igualdad Animal. Entonces, para nosotros es una manera de apoyar a los animales y a su vez, al mismo tiempo, pues ayudar a crear conciencia y ir generando interés en un tema que, bueno, pues hay gente que le llega a los 15 años, otro a los 20, otro a los 30, eso no importa, pero cuando un libro de estos se cruza en tu vida, si eres mínimamente sensible y tienes cierto nivel de compromiso social, ¿no?, por aportar tu granito de arena por un mundo mejor, pues yo creo que estos libros no dejan indiferente a nadie. Diversas Ediciones casi nace con las propias personas que lo fundaron, ¿no? Porque es una siempre decimos que es una extensión de nosotros, sobre todo de Olga y yo, que somos los editores principales, aunque luego tenemos lógicamente colaboradores y gente que trabaja alrededor de la editorial para que funcione. Uh-huh. Pero desde el veganismo, desde el sentimiento vegano y la práctica vegana, lógicamente, que llevamos, sin embargo, primero empezamos a publicar libros de otros temas que nos gustan también, pero llegó un momento hace unos meses que quisimos dar un rumbo diferente a la editorial, ser más coherente con nuestra vida. De hecho, pues nosotros somos veganos, colaboramos con asociaciones, con santuarios, etcétera. ¿Por qué no usar una herramienta que tenemos, como es una editorial, una herramienta que nos gusta, porque nos encantan los libros, pues para seguir promoviendo también desde allí, pues bueno, todo lo relacionado con el veganismo, ¿no? Bueno, habéis escuchado a unas voces muy importantes para nosotras también. La verdad es que siempre lo decimos en los programas, son especiales, la gente es muy importante, pero es que realmente es así, ¿no? Y acabáis de oír a los editores de 824, Plaza y Valdés y Diversa Editores, ¿no? No podíamos irnos a hibernar sin mencionar a nuestras editoriales de cabecera. Además, son unas editoriales fuertes e imprescindibles que nos llenan día a día de conocimiento y material que además estamos abogando en el programa de hoy. Y no creo que sea nada fácil, además, generar contenidos de calidad, ¿no? En un momento que cada vez leemos menos, ¿verdad? Y además, ya no solo que leamos menos, sino que precisamente por el momento en el que vivimos profundizamos también menos. Y además, contando que son editoriales pequeñas, salen adelante, además, ¿no, Rebeca? Creo que simplemente con su esfuerzo, sí, ¿no? Sí, con un trabajo pues enorme, que es muchísimo de agradecer, porque de verdad que los libros, pues lo que dices tú, ¿no?, merece la pena para profundizar, que ahora no estamos acostumbradas a profundizar, hay muchas noticias continuamente, ¿no?, y titulares en las redes sociales, y nos quedamos a lo mejor con lo superficial. Y merece la pena tentarse sobre un tema, ¿no?, empezar a investigar sobre un tema y leerse un libro. Y gracias a estas editoriales que, bueno, pues encima están especializadas en, o sea, la liberación animal, pues es fantástico contar con ellas y que cada vez vayan saliendo más. Sí, además que lo bueno de todos estos libros es que es fantástico además poder cogerlos, subrayarlos, volver a ellos cada dos por tres. Es que al final es fuente de conocimiento de muchas personas y además la labor que tienen que hacer ellos propiamente como edición, ¿no crees? Sí, sí, yo creo que es un trabajo, bueno, conozco de cerca a varios editores y pues un trabajo bastante arduo, ¿no? Primero de investigar, de ver cuáles son los temas que son interesantes. Y luego, bueno, pues si hay que traducirlos o de adaptarlos a formato libro, corregirlos, y luego pues lo que es también la distribución, es de verdad, claro, que es un trabajo increíble. Y bueno, y si ya se hace como militancia, pues muchísimo mejor. Claro, además tenemos que contar estas editoriales al final, bueno, las tres que hemos mencionado, pero también hay las editoriales infantiles, también tuvimos un programa especial, además, sobre también librerías que mueven estos libros, ¿no? Es decir, al final todas están relacionadas y unidas para que al final lo que tú indicabas, ¿no?, que ya no solo nos brinden a nosotros la información y las herramientas para seguir luchando por los derechos animales, sino que de alguna manera siempre un poquito de lo que recaudan siempre va también a la causa, ¿no? Uh-huh. Es decir, desde alguna publicación con la que colaboran para alguna asociación o directamente para santuarios o directamente para seguir fomentando pues que haya más libros para que sigamos teniendo herramientas para luchar por los derechos animales. Así que no solo son como titánicas, ¿no?, yo las veo casi como unas editoriales ahí como casi armadas protegiéndose con todo lo que viene ahora en pues lo que hablábamos, ¿no?, de internet, que nos hace cada vez leer menos, de las grandes, ¿no?, macro editoriales y librerías y ellas ahí pequeñitas aguantando ahí todo fuertes, ¿no?, a que bueno, pues a más que nada por eso, por esa vitalidad y esa necesidad de dar más información de lo que le está pasando a los animales, ¿no? Así que, bueno, para nosotras, como todas las personas que vamos mencionando, también son héroes y heroínas y también imprescindibles, por supuesto, en el mundo de los derechos animales. Y os invitamos a que sigáis de cerca estas tres editoriales que, bueno, pues irán sacando libros y eso, pues ir siguiéndolas de cerca. Sí, ellas de momento no van a invernar. Por suerte van a seguir dándonos material. Como un poco los humanos por un lado y los animales por otro, ha servido históricamente para dividir, para un poco para justificar simbólicamente esta dominación hacia los demás animales, ¿no? La idea de que nosotros no seamos animales, cuando en realidad a nivel biológico sí que obviamente somos animales, somos una especie de primates junto a otras 377 especies. Y bueno, como que esta omisión expone justamente como el antropocentrismo especista y como todas sus consecuencias un poco. A la vez, esto de que todos seamos animales no quiere decir, obviamente, no quiere invisibilizar las opresiones específicas que tienen otros animales por pertenecer a otra especie ni otros grupos humanos, ¿no? Por haber sido históricamente como entendidos como más cercanos a la animalidad, por decirlo de alguna manera. Además, Laura, tú le dedicas en el libro un capítulo concreto, además, al antropocentrismo y los modelos del mismo implantados en el especismo. ¿Cómo nos podrías hablar sobre esto, desgranándolo un poquito para las personas que nos están escuchando? Sí, pues mira, yo empiezo un poco como hablando del antropocentrismo, pero en realidad busco un poco el significado de humano en el mismo diccionario, porque la lengua ya nos da un montón de pistas sobre un poco la forma de pensar que hay detrás, ¿no? Entonces, lo que se ha entendido históricamente como humano y lo que aún hoy se entiende, aparte de que se entiende directamente como hombre, ¿no? Como el sujeto masculino y invisibilizan otros, está muy asociado a lo racional, ¿no? Como ser racional, esta idea de la razón. Y por tanto, bueno, otros correlatos que tiene, que sería como la civilización, la cultura, y un poco en base a esta idea, que sería lo que es el ser humano, nos damos cuenta de cómo esa categorización de lo humano deja fuera no solo a los demás animales por no ser literalmente humanos, sino a otros grupos humanos que también han sido oprimidos por no acercarse a esa definición, ¿no? En ese sentido, como que el antropocentrismo, el androcentrismo, es decir, que los hombres estén en el centro, o el eurocentrismo, ¿no? Como Europa y como todo este mundo colonial esté en el centro, tienen así un acercamiento y una similitud muy fuerte. Bueno, otro de los programas que me encantó fue cuando vino Laura Fernández a la presentación de su libro Hacia Mundos Más Animales, un libro que yo creo que ya todas nuestras oyentes y nuestros oyentes seguro que se han leído o han ido a alguna de las presentaciones, porque ha habido presentaciones por un montón de sitios del Estado. Y bueno, como ya habéis oído en el audio, ¿no? Cómo presenta ella el problema del antropocentrismo y la consecuencia del especismo. Y bueno, la manera que tiene de reflexionar, ¿no? De distintos puntos y desde ver, ¿no? Y de manera transversal cómo desde cualquier opresión al final llegamos a lo mismo, ¿no? Y que si no queremos una opresión para alguien, pues que no la queramos para nadie más. La verdad es que bueno, fue fantástico escuchar a Laura. Sí, además Laura también está ahora en plena investigación también sobre las imágenes, ¿no? Cómo absorbemos las imágenes en relación a la explotación animal y bueno, es una investigación además que estamos muchas personas que trabajamos con la imagen estamos deseando tener esos conocimientos. Sí, que ya está que hay algunas conclusiones, ¿no? que nos vaya un poco contando a ver qué es lo que más funciona. Claro, porque además es lo que estamos indicando todo el tiempo, ¿no? Es decir, que al final son personas que nos están dando todo el rato herramientas para mejorar. Evidentemente es lo que decías tú, tener a Laura también con nosotras ha sido todo un lujo, porque es al final lo hablábamos antes, ¿no? También con Gaba sobre los veganismos blancos. Al final hay una transversalidad en las opresiones. Y recordando un poco el libro de Laura, que hablaba mucho de, ¿no? de los cuerpos y la diversidad de los cuerpos, otro de los temas que se nos ha quedado un poco en el tintero así a tratar, bueno, pues para seguir investigando, es el de la gordofobia, ¿no? Y también la relación entre el veganismo, la liberación animal y gordofobia. Un tema también que muy interesante, que nos hubiera gustado tratar en algún programa. Sí, porque lo teníamos ahí todo. Todo hay que decir que bueno, que tenemos nuestra lista aún de programas pendientes. Que bueno, que de momento, pues bueno, como ahora sí que vamos a tener que tomarnos un tiempo, bueno, nunca sabremos, pero por lo menos está ahí y evidentemente lo exponemos para que, bueno, si alguien quiere coger el relevo, sería fantástico también que estos temas se siguieran reflexionando más allá. Lo decíamos además en uno también de los últimos programas que tuvimos en esta temporada sobre los animales acuáticos con Dani Cabezas, o también lo hablamos con Odri García referente a la pólvora que se utiliza, ¿no? Que hay muchos temas al final que van saliendo durante los programas que creemos que son necesarios también analizar, porque claro, al final hay una gran diversidad de por desgracia, de formas de opresión hacia los animales. Entonces, pues bueno, tenemos que trabajar en la mayor cantidad posible de ellas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el objetivo con el documental Gurean de hacer una revisión de nuestra cultura, ¿no?, en Euskal Herria y analizar cómo nos comportamos, nuestra relación con los animales desde nuestro pueblo, y hacer un autoanálisis y una reflexión con esto. Bueno, Askekintza es una asamblea abierta, entonces en los últimos 4 años han entrado y salido muchas personas distintas, pero sí que podría decir que durante el documental, pues entre 20 y 40 personas han participado de una forma u otra, porque al final, por un lado están las grabaciones, pero también está el montaje, el sonido, hay una canción exclusiva hecha para el documental, ha habido traductoras, ha habido diseñadoras web, ha habido un poco de todo, ¿no? Ha trabajado mucha gente en esto. Sí, pues mira, porque hace 2 años surgió un primer artículo que conmocionó un poco a la población estudiantil, que hablaba de que, lo primero, de que existían animales en veterinaria que eran usados habitualmente, cosa que no todo el mundo sabía. Cierto. Bueno, cabe destacar que no hay solo perros, hay vacas, hay pequeños roedores, hay incluso se piensa que algún primate, en fin, hay un sinfín de animales. Pero es verdad que se puso de manifiesto que las condiciones de vida de los perros, especialmente de los beagles, no eran las que deberían en todo caso. Surgió a raíz de un primer artículo que se publicó en El Confidencial, en el que se arrojaba un poquito de luz acerca de este tema. Y 2 años más tarde, si no me equivoco, salió otro artículo en El Caballo de Nietzsche que concretaba mucho la crudeza del estilo de vida de estos animales, con fotos incluso. Entonces, bueno, claro, esto nos removió profundamente, yo creo que a todo el colectivo estudiantil, pero quizá nosotros de forma especial, o bueno, en todo caso sí que nos articulamos un poco en conjunto. Se conocen mucho las condiciones de vida de los perros porque las que han sido cuidadoras han sido las que han puesto de manifiesto sus condiciones. No se sabe tanto sobre el resto de animales, pero se puede inferir que fácilmente sean parecidas las condiciones. Es más, si habitualmente los perros son los animales que mejor se tratan, ¿no? Por antonomasia, sí. Cabe pensar que seguramente sean todavía peores las condiciones de vida de otros animales, tales como los conejos, seguramente, ¿no? Bueno, habéis oído ahora también, pues bueno, pequeños fragmentos de distintos programas, ya que durante estos meses hemos recorrido juntas el camino y han salido a la luz distintas investigaciones que evidenciaban la explotación que ejercemos hacia los animales, ¿no? Tuvimos a Aitor Garmendia con Matadero, a Kekincha con Gurean y luego la explotación de los animales de la universidad también con estudiantes de la propia universidad, ¿no? Han sido simplemente algunas de las que, bueno, hemos podido hablar durante esta temporada. Cierto es que para nosotras y probablemente para muchas de las personas que nos estáis escuchando es vital, además, que todas seamos conscientes de la necesidad que tienen los animales de que se haga público y además y que llegue a la mayor cantidad de individuos todo aquello que le hacemos a ellos, ¿no? Entonces creo que han sido pues bueno, pues 3 programas que hemos podido contar con estas investigaciones tremendamente necesarias, ¿verdad, Rebeca? Pues sí, la verdad es que sí, han sido muy buenas y lo que dices tú, que hay que seguir difundiéndolas, ¿no? Porque esto tiene que llegar a la vista y al conocimiento de todo el mundo, para que se sepa qué es lo que está pasando con los demás animales y a través de los documentales. Es una manera también excelente de que se conozca, porque al final vivimos en el mundo de la imagen, ¿no? Sí. Y de internet. Y bueno, también aprovechando este último programa para recordar que han salido documentales nuevos como Dominion, que ya hemos hablado alguna vez de él. Está también el último de Tras los muros, que es dentro del matadero, que también pues bueno, es muy recomendable y que lo difundamos. Y hoy concretamente me hablaban el de Yo Galgo, que acaba de salir, sí, es verdad, acaba de salir, nada, hace unas semanas. Sí, muy poquito. Sí, así que bueno, pues también aprovechando para, no sé en qué momento podremos volver a hablar de ellos, pero que ahí los tenéis y bueno, pues que está muy bien verlos y difundirlos. Sí, sobre todo a animaros a todas estas personas que a lo mejor también, bueno, pues queréis denunciar. Me he encontrado además a varias personas que, bueno, pues que te mandan WhatsApps de está pasando esto en mi pueblo, ¿cómo puedo hacer? O tienes a alguien con quien puedas contactar para que pueda llegar aquí y pueda pues documentar esto o decirnos cómo lo podemos hacer, ¿no? Creo que es muy importante a día de hoy que todas las personas que realmente necesitemos manifestar cosas que vemos que están pasando a nuestro alrededor, a nuestro pueblo. Bueno, evidentemente en una ciudad ya es más difícil porque todo está mucho más escondido, pero quizás en ámbitos rurales es más fácil, pues bueno, ver las opresiones que se hacen sobre los animales. Entonces, en ese caso, creo que es muy importante tejer una red de contactos y pues bueno, intentar pues documentarlo como sea. A día de hoy tenemos móviles, que es muy fácil pues hacer unas fotos, grabar un vídeo y pues bueno, pues vamos a coger aquí lo positivo de las redes, ¿no? De precisamente pues empezar a moverlo e incluso mandarlo a personas que bueno pues que veáis que tienen más seguidores, ¿no? Porque bueno, pues manejan mucho mejor las redes. Bueno, creo que sí que es importante, ¿no? O incluso contactar con personas un poquito más profesionales que están ya metidas en esto para que esas personas puedan ir y seguir documentando. Lo importante es que al final es muy necesario que se vea, porque vemos que es efectivo, porque vemos que, como tú bien dices, ¿no, Rebeca? Al estar en un momento tanto de la imagen, ya no la imagen, sino lo audiovisual, ¿no? Es decir, el vídeo, parece que, pues bueno, pues eso, de momento nos lo creemos más. Cuando lo vemos, ¿no? Que llega muchísimo más, efectivamente. Claro, claro. Entonces sí creo que es importante que bueno, que sigamos siendo ojos avizores

Entonces creo que este programa, bueno, pues nos sirvió mucho para eso, a mí por lo menos, no sé, a ti, Ruth. Sí, a mí también. La verdad es que Paula también es una de estas mujeres imprescindibles dentro del Movimiento por los Derechos Animales. Es una gran comunicadora, de hecho, bueno, pues ya la hemos podido oír, la hemos tenido ya en dos ocasiones con nosotras. Y evidentemente siempre además es una mujer que nos da muchísimas herramientas, como tú bien dices, para aprender, ¿no? Sí es verdad que vivimos en la era de la comunicación, parece que todo el momento tenemos que estar comunicando. Esto también es un poco, a veces es un poco agotador. Otro de nuestros programas en la lista, precisamente, que no hemos podido hacer hasta el momento, el programa de autocuidados, porque es tremendamente necesario para las personas que estamos en esto, ¿verdad? Pues sí. Que hay momentos en los que, claro, cuando llevar algo tan duro en las espaldas, ¿no? Y saber que, bueno, que es un proceso lento, pues bueno, cuesta mucho, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos esas herramientas que nos dan, pues, mujeres como Paula, precisamente para intentar, pues bueno, que esa comunicación sea lo más fructífera posible, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues bueno, también nos dé más ánimos a nosotras como buenas comunicadoras, que no todo lo contrario, por eso. Sí, la verdad es que es complicado. Y luego también, bueno, que hace poquito la tuvimos porque justo cerramos el año con ella, con el tema de las Navidades, fechas tan claves, claro, tan claves en esto de la comunicación, es decir, es como, la verdad es que está claro que si la OSA vuelve a despertar, abriríamos un WhatsApp, ¿no?, para que la gente pudiera empezar a hablar y contar realmente todas sus experiencias, porque realmente muchas veces necesitamos también oíros, ¿no?, porque, jolines, sabemos que no estamos solas y bueno, y estas herramientas al final también nos ayudan a compartir, ¿no? Además, justo hablando ahora del WhatsApp, es como, bueno, como quizás como un programa que me gusta mucho del programa de podcast de Barbie Japuta, ¿verdad? Uh-huh. Que nos gusta mucho y además que ahora en breves sacará uno de antiespecismo. Sí, en una o dos semanitas está ya. Sí, que estamos deseosas, listo. Porque además lleva semanas diciendo bueno y tal, y bueno y tal, y luego el descanso, ¿no? Entonces, bueno, eso de realmente oír a tantas mujeres dando su opinión es algo que también nos gustaría a nosotras si la OSA vuelve hacerlo factible, porque al final también necesitamos bueno, pues ayudarnos mutuamente y contarnos mutuamente también nuestras experiencias, ¿verdad? Para, sí, claro, y aprender entre nosotras. Sí, y mejorar. Bueno, lo hemos intentado, sí, con la sección de situaciones especistas. Pero bueno, nada, no vamos a ser malas ahí. I wanna see your heart from inside now, anything you've never shown before. 1 million souls, 2 million angels, all I really need is a little more. They wanna see you fade, they're dragging you down, they don't want you around. There ain't nothing left to change right here in this world, right down in this life. They don't want you around. Follow me now, 1,000 miles away. Only I can take the pain. Everything died, but here comes the living. We're not gonna be slaves anymore. I don't wanna stay behind. You're beautiful, but you're the first to commit suicide. Death is knocking at my door, and I am staring at a night. But I'm leaving now. Encontrar es una cuestión muy curiosa, y es que los mismos argumentos antitaurinos que hoy en día utilizamos en pleno siglo XXI para condenar y para combatir la tauromaquia ya se utilizaban desde el siglo XV y desde el siglo XVI, lo cual verdaderamente da un poco de pena, ¿no? Ver que en 500 o 600 años nuestro país, que ha evolucionado en muchas cosas, en esta cuestión en concreto no ha evolucionado. Estos cuatro argumentos, por ejemplo, el más importante para mí, que también fue un hallazgo, el averiguar que la tauromaquia ya era denunciada por la cuestión de la crueldad hacia el toro en el siglo XV y en el siglo XVI. Es decir, si pensamos en este argumento, que para mí es esencial en la denuncia contra la tauromaquia, si pensamos, como digo, que puede ser una cuestión de hoy en día, de nuestra sociedad, de una sociedad del siglo XXI, de una sociedad más sensible, más culta, con más acceso al conocimiento, caemos en un error. Ya en el siglo XV y XVI hay muchos autores que denuncian la tauromaquia por el sufrimiento que se genera a un animal inocente como el toro por mera diversión. Y esto me parece un gran hallazgo. Y dice mucho también de la tradición antitaurina de nuestro país. Entre otras cosas, aparte de estos argumentos que se han repetido a lo largo de la historia, incluso hasta llegar hasta nuestros días, ¿qué nos vamos a encontrar en Pan y Toros? Pues, por ejemplo, un capítulo en el cual se defiende también que preocupaciones que parecen muy actuales, como la necesaria protección de los menores ante la violencia de las corridas de toros, ante la barbarie taurina, que parece nuevamente que es un tema muy actual, que es reciente, vemos muy al contrario que en el siglo XVIII ya hay autores que están denunciando que a los niños y niñas españoles se les está llevando a las corridas de toros antes incluso de aprender a hablar. Y entonces realmente a mí todo esto lo que me genera es una reflexión pues en el sentido de que como digo, en muchas cosas hemos evolucionado, pero parece que en la cuestión taurina nos hemos quedado anclados prácticamente en el siglo XIII, y es precisamente lo que quiere la industria taurina, que esto no se conozca, que, como digo yo en el libro muy claramente, que vivamos en un pensamiento único taurino, donde solo hay una verdad, que es la tauromaquia, la tauromáquica, donde vivamos bajo el dogma taurino, como suelo decir de vez en cuando, parece que vivimos bajo una dictadura taurina, donde solo hay donde solo está la tauromaquia. Y ellos, históricamente, también se han encargado de silenciar al antitaurinismo. Y a esto, precisamente, también dedico otro capítulo en el libro. Una de las lacras que nos acompañan con sello de identidad propia es una práctica que nos persigue la historia y que va de la mano de las políticas del Estado y es una explotación defendida por muchos ilustres intelectuales, pero que por suerte muchos otros han y están en contra, de la cual vemos cada vez más cerca de su fin. Sí, sí, totalmente. Sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que ya saben de lo que hemos hablado. Además, el hecho de haber puesto ¿no? estos minutitos, ¿no? De cuando vino, porque hemos tratado el tema de la tauromaquia, además, en dos ocasiones. Vale. Una de ellas tuvimos además un programa entero dedicado al tema, y que, bueno, pues que Alexandro Zara nos estuvo también ilustrando mucho sobre el tema. Y luego hace poquito también tuvimos a Juan Ignacio Codina con la presentación del libro de Pan y Toros. Pan y Toros, exacto. Entonces, sí, sí, está claro lo que has dicho, es decir, es como, bueno, esa lacra, ¿no? Que total. Sí, que estamos ahí arrastrando. Uf, y que vamos. Bueno, que ojalá termine pronto, la verdad. Que el libro de Pan y Toros te da ideas, ¿no? Para seguir, ya lo comentamos en el programa, que es una herramienta, una posible herramienta para luchar contra la tauromaquia. Y bueno, pues sí que igual ya lo recomendamos en su momento y nos puede inspirar para seguir en la lucha contra la tauromaquia. Sí, porque aparte es como, bueno, a pesar de todo el tiempo, ¿no? que ha pasado y que se lleva luchando, y que en el libro muy bien lo muestra Juan Ignacio, ¿no? El todo ese movimiento antitaurino que lleva mucho tiempo, pues quizás lo vemos como menos utópico el que realmente esto acabe, ¿no? Lo vemos como mucho más cercano. Entonces, pues bueno, creo que las energías nunca deben de flaquear en este caso, ¿no? Y además que por encima sí que es como, está demasiado, además, politizado, ¿no? La tauromaquia tiene ahí esa base, esa raíz de la de la política. Sí, sí. Y también como de un patriotismo ahí, ¿no? Sí. Aferrándose a eso, que es un poco lo que defiende Juan Ignacio en el libro, de, bueno, no significa que seas antitaurino, no significa que puedes ser patriota o no patriota, pero... Uh-huh. No tiene nada que ver con el tema de los animales, como defienden muchos políticos, ¿no? Que bueno, que tampoco ser patriota no es que sea tampoco ninguna cualidad, pero bueno, que es mucho por lo que se achaca eso, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la sensibilidad, con la empatía, con ser pues sentir como una persona, ¿no? Y que no te guste el horror, la sangre y la violencia. Y simplemente para divertirte, es decir, que al final es ¿no? es como lo que se achaca más, ¿no? Que bueno, porque evidentemente sí que hay personas que son antitaurinas, pero no digamos son especistas. Esto eso también es una realidad, también está ahí, ¿no? Pero bueno, es otro tema que evidentemente teníamos que tratar en la OSA por todo lo que conlleva en sí, precisamente porque, bueno, nos guste o no, lo tenemos metido en el ADN, en el Estado español. Bueno, pues por desgracia aquí en Pamplona la visita de los circos que explotan animales es, pues bueno, una constante, ¿no? Todos los años. Yo llevo 23 años trabajando aquí en Pamplona y durante todos esos años pues han venido circos que han explotado animales, a veces más de uno, ¿no? Durante los propios Sanfermines y también fuera de las fiestas de Pamplona. Yo recuerdo una vez que entré a uno de esos circos cuando todavía no había empezado la función. Fui a hacer un reportaje y la verdad es que no tuvieron ningún cuidado en no mostrarme a cómo tenían los animales, a pesar de que me reconocían que, por ejemplo, no tenían tigres ni leones por un poco por la presión de las activistas. Pero recuerdo con especial tristeza cómo tenían a diferentes reptiles. Tenían, por ejemplo, muchísimas culebras en una especie de cajones, y ya te digo que a mí me sorprendió que no tuvieran ningún reparo en dejarme ver cómo tenían a todos aquellos animales. Yo creo que, bueno, se sentían todavía como pues con cierta impunidad, digamos, ¿no? Porque esto ocurrió hace ya bastantes años, cuando yo creo que todavía pues no había quizá tanta presión en contra de los circos que explotan animales. Yo creo que a nivel social sí que ha cambiado un poquito la cosa, aunque me hubiera gustado que hubiera cambiado más, ¿no? Ya. Pero igual sí que falta todavía. Por ejemplo, yo sí que veo que la parte que nos toca a los medios de comunicación, por lo que yo veo aquí en Pamplona, cuando llegan los Sanfermines, no veo que el mensaje principal de los medios sea el contrario a los circos que utilizan animales. Creo que todavía prima ese bueno, ese espectáculo del circo, ¿no? O sea, así es como nos lo venden la mayoría de los medios, a pesar de que en los últimos años, pues todos los años se hacen protestas delante del circo, y a pesar de que, pues que es un tema que cada día está más presente, ¿no? En el tema de las fiestas de esta ciudad. A nivel municipal es difícil de medir porque al final son los mismos de siempre, pero sí que es verdad que a nivel estatal nos llegan noticias y en general son positivas. Por un lado, los circos tienen como dos vías, ¿no? O adaptarse al cambio y cambiar su modelo de negocio y dejar de explotar animales, cosa que afortunadamente está ocurriendo. Ajá. Fuera de España también, y hay casos importantes. Pero, por ejemplo, en España el circo, lo tengo apuntado, el circo Wonderland, me parece que en septiembre de este último año, ha dado sus animales a un santuario. Entonces, genial. Claro, qué tremenda noticia, además. Nos sirve como un maravilloso referente para el resto de circos, ¿no? Además, han hecho varios comunicados, ¿no? Hablando de, pues eso, ¿no? De cómo el amor hacia los animales debería orientarse a su bienestar y demás, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es adaptarse al movimiento social y mantener el negocio a flote? Claro, o un lavado, ¿no? De imagen para, claro. ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Pero en cualquier caso, nos alegramos de la noticia porque es lo que creemos que el resto de empresas debería hacer. Bueno, los circos. Este es un tema que ya hemos contado con él en dos ocasiones, y esto con los TOS son dos maneras de opresión que vinculan ocio y niñez. Además, dos espacios donde los animales son obligados a trabajar bajo condiciones insalubres, llenos de horas de maltrato, tortura, aislamiento, mientras además los niños y las niñas, ajenas evidentemente totalmente a la realidad y adormecidas tras unas gafas que le ponen los padres de que totalmente les rompe la empatía, disfrutan y evidentemente se embelesan por unos animales que están ahí contra su voluntad. Sabemos además que no hemos podido tocar el tema de los zoos como nos gustaría, porque realmente nos gustaría mucho haber tocado este tema, pero bueno, lo tenemos también ahí en nuestro blog de notas. Pero bueno, por suerte hay mucha información en las redes y muchos grupos que llevan mucho tiempo trabajando al respecto, ¿verdad, Rebeca? Sí, hay campañas abiertas, bueno, concretamente ahora en época de circos en Madrid, bueno, y en el resto del estado, pues bueno, queremos creer que cada vez los circos le quedan menos días, les quedan los días contados, ya hay circos con animales que han desaparecido. Así que, bueno, poco a poco irán desapareciendo. Contamos con ello y cada vez creemos que también es menos gente la que va. Y luego, bueno, pues con los zoos pasa un poquito de lo mismo. No tanto como los circos, yo creo, que los circos está peor visto dentro de... Sí, creo que los circos es algo que podemos conseguir que se erradique antes que los zoos, sí. Por desgracia, sí. El problema de los zoos es el tema de conservacionismo, ¿no? De conservar ciertas especies y que nos meten por ese lado e intentar engañar tanto a padres como a niños, incluso pues a profesores, intentar engañar por ese lado, pues lo que es en realidad que es educación y no tiene nada que ver con la educación, es lo que decías tú, simplemente es explotación. Y bueno, y resaltar también que yo creo que lo hemos dicho muchas veces, que da igual las condiciones en las que estén, tanto en los circos como en los zoos, que tengan unas jaulas enormes, al final siempre son jaulas y siempre si se les tiene como un objeto para sacar un beneficio económico, pues no es ético y es especista. Sí, no, totalmente. Además hay espacios que no, a los cuales no quiero mencionar más allá de los zoos, ¿no? Esos espacios que dicen que recrean el hábitat del animal, pero al final evidentemente es mentira, ¿no? Porque el animal está en unas condiciones que no es su hábitat, ni están con su familia, ni están como tendrían que estar, y al final tienen que soportar que haya gente mirándoles, tocándoles un cristal o echándoles de comer cuando no tiene que ser así. Pero bueno, lo que tú dices, que por encima el problema además de estos espacios es esa falsa educación que se da a los niños y a las niñas, porque sí es verdad que crean un halo precisamente de proteccionismo y luego pues a tu casa llegan tus sobrinos o tus hijos diciéndote que bueno, pues no, que ahí los animales los cuidan, que los tienen bien, que ahí realmente es el sitio donde tienen que estar porque les protegen, porque les cuidan y demás. Y todas sabemos que no es así, que no es real, ¿no? Entonces, claro, son realmente es muy doloroso, además, cuando, bueno, pues como decimos muchas veces aquí, te quitas esa venda, esa máscara, esas gafas, como quieras decirlo, ¿no? Y coges ese poquito de conciencia y te das cuenta, ¿no? Y vas, ves más allá de realmente las condiciones en las que están esos animales y cómo están esos animales. Y lo que decíamos antes, cojamos lo bueno de las redes, veamos realmente todo lo que se esconde detrás, ¿no? Lo que está detrás, sí, del telón. Y que lo mostremos, ¿no? Como decías tú antes, pues eso, mostrarlo y decirlo, comunicarlo, que no nos cansemos de decir, claro, las cosas y de hablarlas. Claro, es muy importante también, y esto es algo que también, bueno, exponemos ahora y compartimos con vosotras y vosotros. Creo que es muy importante también, y que con Laura Fernández, con el tema del estudio que está haciendo sobre el impacto de las imágenes, es importante analizar, porque cada vez también cuando hablamos, ¿no?, de ahora, y lo estoy compartiendo contigo, el que cada vez pues documentemos todo lo que podamos, pero es verdad que cada vez la gente es más sensible e insensible al mismo tiempo. Me explico, porque tampoco quiero que la gente piense, ah, es que nos llama insensibles, no, sino que a mí también me pasa, es decir, que a veces, pues bueno, pues hay vídeos que ya sabes lo que vas a ver y directamente dices, no lo quiero ver, niegas el ver estos vídeos, ¿no? Entonces, claro, no es como, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que documentar esto, tenemos que hacer llegarlo, pero claro, también tenemos que depender de la voluntad de las personas, que digan, bueno, pues sé que voy a ver algo que es duro, pero lo voy a ver, ¿no? Es complicado también. Claro, ¿no? Sí, bueno, también un poco de lo que hablamos antes, desde el autocuidado y cuidarnos, hay personas que, pues si ya saben lo que hay y tienen esa sensibilidad, a lo mejor no necesitan ver ciertas imágenes todo el rato, ¿no? Esto es mi opinión. Y hay gente a lo mejor que no sabe lo que ocurre y sí que necesita verlo para mostrarlo. Hay gente que a día de hoy todavía te niega, ¿no? O bueno, pues te dicen, no, si en los circos están bien cuidados, que no les maltratan. Bueno, vale, pues yo no sé si, vamos a decir, yo no sé si les maltratan o no, pero sé que están encerrados, sé que su hábitat es muy pequeña y si les grabas, si les ves, ¿no? Si les miras a los ojos a esos animales, se ven como están. Sí, igual que en los zoos. Claro, en fin, igual que en el zoo, efectivamente, que el espacio es un poco mayor, pero al fin, bueno, y no en todos los casos. Eso ya sería hablar demasiado, demasiado. Y, pero eso, que hay esos vídeos, pues los tendrá que ver, yo creo, gente que no lo termine de creer, o pues eso, para darse cuenta realmente de lo que hay. Pues ver vídeos duros, por ejemplo, de explotación animal, como son los de las granjas industriales o los mataderos, bueno, pues cada una tiene que ver un poco si está preparada para ver eso. Aunque yo sí que pienso que la gente que realmente no lo conoce o no piensa que eso ocurre, sí que hay que mostrárselo para sacarle un poco, para que ponerle o quitarle esas gafas que tú dices, ¿no? Las gafas que realmente le permitan ver, y que es doloroso. Pero es lo que hay. Claro, es lo que hacemos. Es decir, que al final tenemos que ser responsables, ¿no? Porque todas y todos, en mayor o menor medida, infligimos sufrimiento a los animales. Entonces, pues bueno, lo que dices tú, ¿no? Que también esto lo digo un poco para las personas que, bueno, pues que nos están escuchando aún desde, digamos, como diríamos, desde primera línea, ¿no? Que aún están empezando a preocuparse por la causa animal. Entonces, sí, evidentemente, pues siempre intentar escoger el momento apropiado para poder verlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también ir dando pasitos. A lo mejor, pues bueno, si hoy puedes ver a lo mejor pues un vídeo con una característica X, pues a lo mejor otro día puedes ver el con característica Y, ¿no? Es decir, hablamos un poquito más quizás en grados, ¿no? Pero bueno, sí, ahí está, ¿no? Y sí, evidentemente que es necesario. Bueno, y también, pues bueno, hablar un poquito de, vamos a irnos a un poquito a una parte quizás un poquito más ociosa, por decirlo así, y porque bueno, también hemos tocado, pues bueno, temas como pudo haber sido, pues concretamente la música, ¿no? Es decir, como pues bueno, grupos que sí han hablado sobre la opresión animal a través de sus letras, o si no han hablado a través de sus letras, pues bueno, músicos y músicas que sí que son veganos o antiespecistas, aunque luego sus letras no hablen del tema. Bueno, esos programas que hemos tenido también con vídeos en los cuales pues bueno, estaban los animales presentes de una u otra manera. Recuerdo además que bueno, mencionamos unos cuantos vídeos, pero como todo, y decíamos en su momento, hay muchos más. De hecho, desde esa, pues bueno, yo que buceo mucho por YouTube, no sé si tú también buceas ahí, buscas la música, Rebeca. No tanto como tú. Bueno, cada uno, ya, no es cuestión de más o menos, es cuestión de al final, ¿no? De si, bueno, pues no, nos dejamos a veces, sí es verdad que yo me pierdo mucho a veces, y cuando pillo ahí por banda me pierdo. Pero sí, claro, te das cuenta, luego vas viendo más vídeos y dices, ay, va, pero si aquí resulta que, mira, y aquí también está hablando. Ay, podríamos haber hablado de esto. Sí. Claro, claro, ¿no? Y se van sumando y dices tú, vale, pues lo apunto para el próximo, ¿no? Bueno, pues bueno, esos programas también como que han sido más a menos, más divertidos, entre comillas también, ¿no? Porque también necesitamos tener un poquito de, decíamos antes, hablamos del autocuidado, también tenemos que tener un poquito de días, bueno, en el que nos centremos un poquito en nosotras y... Sí, más relajados y diría también que muy originales, ¿no? Porque, bueno, pues hablar de los animales en el mundo del cómic, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues, o en el mundo del cine, pues me parece que bueno, que es también interesante, es otra manera también de hablar del tema y de llegar a otras personas, ¿no? Claro, claro, es que al final siempre es lo que pretendemos desde aquí, llegar al mayor número posible de personas, ¿no? Y al final los animales nos acompañan en todo nuestro quehacer en la vida, entonces están siempre presentes. Y por eso creo que tocan todos los palos que nos podamos imaginar y más. Eso es así, por eso decíamos esa larga lista que tenemos ahí de temas que se nos han quedado ahí pendientes. Pero sí es verdad que al final, qué bonito puede ser esos momentos de ocio también vinculados a los animales, ¿no? Pienso en otro que se nos quedó ahí pendiente, como los animales en el mundo del videojuego, que también es muy, muy interesante y también da para analizar en un programa como hicimos con Laura Ruiz en el de los cómics que acabas de mencionar, que me encantó también ese programa, ¿no? Pero bueno, sí, sin dejar también apartado ahí el mundo del arte, ¿no? Que quizás es un tema serio también, pero bueno, que también son necesarios y que bueno, pues que nos hubiera gustado seguir desarrollando en otros más programas. Hay algo también que se nos quedó así cojeando, no sé qué piensas tú, Rebeca, en cuestiones de la alimentación. Sí, es verdad que hemos tocado en algún programa, hemos tenido a Víctor Suárez con, pues una vez con el tema de la alimentación, también en las Navidades del año pasado, tuvimos a las chicas de Reinas y Repollos, ¿no? Es como que, bueno, tocamos muy poquito, quizás porque a lo mejor sí es verdad que la alimentación la... Aún no hemos profundizado en ella, en la OSA. No sé qué piensas tú, Rebeca, que en esta nueva incorporación de esta última temporada, no sé, no lo hemos ni hablado. Sí, es verdad que no lo hemos ni hablado y es una inquietud importante, ¿no? Cuando la gente decide, bueno, pues hacer un cambio en su vida y empezar a respetar más a los demás animales, dejándolos de utilizar, pues la alimentación es algo que preocupa, ¿no? Porque hay muchos mitos también de, pues me pasará algo por dejar de comer animales y falta mucha información al respecto también. Es verdad que también ahora están saliendo bastantes documentales que hablan sobre ello. Pues creo que es verdad que sí que sería necesario seguir hablando del tema. Sí, porque además, como muchas veces dicen muchas mujeres, y como también usa mucho Katia este recurso, ¿no? Que lo personal es político, la alimentación también es política. Es que es claro, estamos al final, vivimos en una sociedad politizada, nos guste o no. Es como venimos de la polis, amigas y amigos míos. Así que eso, pues bueno, es algo que también... Pues bueno, si llega el momento también maduraremos, si llega. Bueno, pues un santuario de animales es un refugio antiespecista donde recogemos animales de diversas especies que provienen del maltrato, del abandono, de la explotación en granjas, experimentación, etcétera. Y nosotros en nuestras instalaciones intentamos darles una vida digna hasta el final de sus días e intentamos rehabilitarlos tanto física como emocionalmente. Puede ser el santuario, que cada animal tiene su historia, su personalidad, y gracias a eso lo contamos de muchas formas, sí. Pues con vídeos en las redes, haciendo documentales, haciendo folletos, invitando aquí a la gente, tanto a chicos como a grandes, a niños como a adultos, me refiero, y todo es pues para enseñar la verdad sobre los animales, para que no sean los explotadores los que hablen por ellos, claro, cuenten cómo son, que siempre, claro, con connotación negativa, que son malos, que son fieles, claro, que son tontos, que son nada más lejos de la realidad. Los que convivimos con ellos cada día nos damos cuenta que desde pequeñitas nos han engañado mucho. Un santuario de animales es un lugar libre de especismo, en el que todos los seres que habitan en el santuario son tratados de la misma forma, sean humanos o animales no humanos. Aquí les ofrecemos una vida digna, sobre todo llegan animales procedentes de mataderos, procedentes de explotaciones, que no han tenido una vida acorde a sus necesidades, y nuestra principal nuestra principal meta es salvarles y educar a la gente en este tema, en la empatía. Demostrarles que son seres sintientes igual que nosotros y que se merecen lo mejor. Es un refugio donde llegan a pasar los animales el resto de sus vidas, y nosotros lo que hacemos es rescatar animales que han sido explotados principalmente por la industria de la alimentación, como pueden ser ovejas, cabras, gallinas, vacas, que han sido maltratados, que han sido abusados y llegan hasta aquí. Lo que hacemos es darles una segunda oportunidad en un ambiente, pues digamos, mucho más pacífico que el de una granja, un ambiente de respeto, hasta que de una forma natural pues ellos mueren en la vejez. Bueno, vamos cerrando, si te parece, Rebeca. Bueno, si no queda más remedio... Bueno, remedio o remedio no queda. Para no aburrir mucho a nuestras oyentes de más hoy. Más que nada es por eso. Es verdad que en los últimos programas nos hemos pasado siempre de tiempo y bueno, nuestras queridas radios comunitarias ahí tenían que cortar unos minutos antes de que acabáramos, porque evidentemente ellos ya tienen programado los tiempos, no pueden hacer nada. Pero bueno, es que es complicado. En esta última temporada, como nos hemos tenido que autogestionar nosotras, pues claro, como no teníamos como en la otra temporada, que tenía Alex ahí ya pues diciendo, marcándote ahí cuando tenías que ir parando, pues bueno, lo podías llevar mejor. Pero cuando tú te lo haces, tú te lo guisas y tú te lo comes, como decía mi abuela, entonces pues claro, como a veces es como, ay, el tiempo, nos pasamos. Bueno, pero... da igual, tenemos tanto que decir, no, hay tantas cosas que queremos escuchar, que queremos que nos digan. Claro, que luego pasa lo que pasa, pero bueno, tampoco vamos hoy a extendernos demasiado y bueno, y qué mejor que cerrar con... hablando de santuarios y refugios de animales, eso es nuestra debilidad en la OSA, ¿no? Sí, además siempre ha habido un hueco importante para ellos, porque uno es un trabajo fundamental dentro de la liberación animal, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que son los y las heroínas de muchas de nosotras, ¿no? Porque al final es que ellos son y ellas son son como el último reducto, ¿no? Para los animales y para que estén como tienen que estar, ¿no? Entonces, son los imprescindibles y las imprescindibles. Pues sí, porque gracias a estas personas hay un montón de animales que están viviendo de verdad la vida que se merecen, una vida digna, de respeto, y que se les valora por lo que son y no por el beneficio que van a dar. Y entonces, bueno, pues verles, a mí desde ahí sí que me engancho más a las redes, a los vídeos, de verles cómo se va mejorando, cómo llegan al santuario, cómo nos lo cuentan, cómo van creciendo, cómo van curando, ¿no?, de las enfermedades con las que llegan, pues bueno, te llena de alegría, de energía, porque es una manera de... Bueno, yo creo que es de las cosas más positivas que pasan, ¿no?, a día de hoy, sí, en el mundo y en el mundo por la liberación animal. Pues ver a esos animales que se lo merecen todo y que, por suerte, pues bueno, pues hay algunos que sí que lo están teniendo. Sí, no, totalmente, totalmente. Y además que cada vez hay más espacios que tienen a estos maravillosos habitantes en su hogar, ¿no? Y eso también es positivo. Eso es positivo porque cada vez una, más personas cogemos conciencia sobre lo que le estamos haciendo a los animales. Y dos, porque bueno, pues más personas deciden precisamente pues crear esos espacios para que vivan en las condiciones que deben de vivir y que no estén explotados. Y también eso es una muestra de que cada vez también hay más liberación y más rescate, por lo cual seguimos viendo que hay más conciencia. Y creo que eso es importante también. Efectivamente, sí. Sí. Tener en cuenta también las dificultades, ¿no?, de tener estos espacios y que, bueno, nos cuentan desde todos los santuarios, que es el tema económico, que, bueno, pues lo vemos también diariamente en las redes y, bueno, pues nada, ahí lo dejo también, ¿no? Claro, lo dejes ahí, dilo claramente. Es decir, ellas y ellos necesitan de todas las personas que podamos, es decir, que además hay muchas maneras de colaborar, evidentemente, además en cuestiones económicas, pues bueno, no se está pasando por unos años fructíferos, ni mucho menos. Entonces imagínate estas personas, pues por encima, pues como hablábamos de las editoriales, pues también son grandes guerreras y guerreros ahí aguantando, ¿no?, todo lo que les está cayendo a nivel económico, estamos hablando. Y claro, necesitan toda la ayuda que les podamos dar. Evidentemente esas personas que pues bueno, que no tengan un nivel económico con el que puedan pues complementarles, pues bueno, es lo que decimos siempre, ayudarles a divulgar, pues bueno, si están cerca de un refugio, un santuario, pues incluso poder echarles una mano porque siempre necesitan ayuda. Hay muchas maneras, materiales que pueden ser económicas o no. Exacto, sí. Efectivamente. Y si no económicas, hay muchas maneras. Tienen las opciones del teaming, que es 1 euro, tienen ya los apadrinamientos y amadrinamientos también, es como que tienen muchas opciones, sí, ¿no? Sí, que hay muchas opciones. Incluso a veces pensábamos, ¿no?, que bueno, pues dentro del movimiento animalista somos muchas personas y es verdad que hay muchos santuarios, pues también poner en práctica la imaginación y la creatividad y pensar en, bueno, pues en hacer eventos o en sacar dinero que no solo sea de nosotros mismos, sino claro, un poco que esa financiación nos venga desde fuera, ¿no? Pues lo que decías tú, de a veces pues no tenemos dinero o nos encantaría dar un montón de dinero, pero es que no lo tenemos. Pues a lo mejor trabajar, digo entre comillas, haciendo pues eventos o otras cosas y, no sé, inventarnos o crear otras maneras para conseguir ese dinero para los santuarios, que es muy necesario y se lo merecen. Y bueno, también decir que hay otros muchos proyectos que también es verdad que necesitan dinero. Sí, por supuesto, porque por desgracia, como explotamos a tantos animales, evidentemente, pues bueno, es que no da abasto el que haya otras personas que intentan, pues bueno, pues salvarlos y rescatarlos. Y como bien dices, hablamos de los santuarios y los refugios porque son nuestra debilidad, pero también a eso se suma la cantidad de protectoras que hay, la cantidad de personas que están cuidando a animales también denominados exóticos. Tuvimos aquí además a la presidenta de Ready Rescue también, que bueno, que sobre todo pues rescatan animales pues bueno pequeñitos que nadie le hace mucho más caso, como pueden ser conejos, como también tienen ratas, serpientes, ¿no? Como y hay muchas otras asociaciones, que precisamente pues bueno, pues también van a otros animales también no tan comunes, ¿no? O lo indicado, la cantidad de perreras que hay o pues bueno, pues también otros espacios pues que se centran más solo en gatos, por ejemplo, ¿no? Tenemos gatos en los árboles en Galicia que conozco personalmente, pero muchas de las personas que nos estáis escuchando conoceréis muchas otras, ¿no? Que evidentemente pues bueno, que al final no somos tantas tampoco, ¿no? Pensamos que sí, porque al final también esto que es no es tan positivo en las redes, ¿no? Que parece que somos muchas personas, sí, porque luego estamos todas unidas y en las mismas redes, estamos en la misma ciudad, por decirlo así, pero el mundo es muy grande. Sí, esto me recuerda a proyectos, hablando de eso, de proyectos para sacar dinero, al proyecto tan fantástico, ¿no? Que, por ejemplo, en estas Navidades tenía Dani Doctor. Rafa Doctor. Rafa Doctor, perdón. Sí, no. Rafa Doctor, sí. Pues Rafa, ¿no? El proyecto tan bueno que ese ya es por segundo año consecutivo. Sí, Monster for Animal. Monster for Animal para, bueno, pues sacar dinero para estos animales. A eso me refería un poco, ¿no? También claro, eso de ser creativas y creativos y pensar de qué manera, pues, podemos conseguir financiación también por otros lados. Claro. Hemos podido hablar sobre muchas cuestiones. Por suerte, 44 programas han dado para mucho y hemos tenido la suerte de contar con grandes voces que buscan incansables los derechos por los derechos de los animales. Katia Faría, Nuria Almirón, Laura Fernández, Concha López, Edurne Elizondo, Laura Ruiz, Marta Tafalla, Paula González, Odri García, Estela Díaz, Dani Cabezas, Chema Lera, Javier Moreno, Rafael Doctor, Rubén Pérez, Manuel Rán, Eze Páez, Alexandro Zara, Juan Ignacio Codina y muchísimas voces más que nos han ido acompañando durante todo este tiempo. También queremos recordar a nuestros queridos santuarios y refugios, y aunque no hemos podido hablar con todas y todos, sí conversamos con Inés Trillo de Bacalhoura, Laura Luengo de Wings of Heart, José Benito de Frente Lea, Elena Toba del Hogar Animal Sanctuary y María González de la Vida Color Frangüesa. Desde la OSA queremos agradeceros a cada una de las personas que creáis estos espacios y a aquellas que les ayudáis de manera totalmente altruista y a los animales que habitan en ellos, realmente podemos decir que están a salvo. Agradeceros a cada una de las personas que compartisteis programa con nosotras. Tened muy claro que sois personas tremendamente necesarias para los animales. Sabemos que nos dejamos muchísimos temas por tratar y muchas personas con las que hablar. Pero tenemos la suerte de contar un nuevo proyecto radiofónico antiespecista que se realiza en Montevideo llamado Mismos Corazones. En el territorio español contamos con los podcasts de Veganismos y el programa Huellas Cantábricas, Huellas Cantabria, mejor dicho. Y os animamos a que no dudéis en apoyarles. No quiero despedirme sin dar las gracias a mi querida compañera Rebeca. Gracias a ti, Ruth. Ha sido de verdad que un placer que me dejaras, o me invitaras, y estar aquí contigo y con todas nuestras oyentes y oyentes. Me ha encantado, he aprendido muchísimo y bueno, pues ha sido estos meses fantásticos. Decir también que queremos desde aquí despedir también a nuestro queridísimo Rubén Cobo, que nos ha ido dando reseñas fantásticas programa tras programa, así como acompañarnos en uno de nuestros programas imprescindibles en el que hablamos sobre las personas encarceladas por la liberación animal. Por supuesto, daros las gracias a todas las personas que estáis escuchándonos programa tras programa y que nos habéis ido mandando sugerencias para mejorar y seguir generando contenido de calidad. Quiero que sepáis que esto no es un adiós, sino un hasta luego, y probablemente nos veremos en las calles gritando por la liberación animal. La OSA se va por un tiempo a hibernar para coger fuerzas y hacerse un poquito más grande. Amigos y amigas, os deseamos que tengáis un feliz día y nos oímos aquí en La OSA Perdida. Thank you.